contenido en entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, el programa musical en el que escucharán lo mejor de la música ecuatoriana tradicional, junto a los cantantes y grupos de ayer, hoy y siempre. Somos Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores, y continuaremos con la nueva temporada de Entre Cuerdas y Tambores. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis, yo me encuentro muy bien de poderlos acompañar una noche más con Entre Cuerdas y Tambores. Gracias por continuar con esta tercera temporada del programa, esperando como siempre que sea de su agrado. Es momento de comenzar con música, junto a Elizabeth Obando y el tema Culpable Corazón. Pensaba ser la dueña de tu corazón. Ahora sé muy bien que nada puedo ser. Yo que pensaba ser la dueña de tu corazón. Ahora sé muy bien que nada puedo ser. Acabamos de escuchar a Elizabeth Obando y el tema Culpable Corazón. La artista latacungueña lleva alrededor de 18 años de vida artística, pues inició en 1999. En 2009, recibió la medalla al mérito artístico otorgado por FEAMPE. Es una de las grandes cantantes más representativas de la música nacional, no solo en su natal Latacunga, sino en varias ciudades del país. Vamos con más música, y ahora viene el trío sensacional y la canción Linda Lojana. Con mucho cariño para la provincia de Loja. El trío sensacional. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! quiero con el alma, porque tú eres la más bella del país. Y si tú ya no me quieres, yo sin ti voy a morir. Ojalá linda, yo te quiero con el alma, porque tú eres la más bella del país. Y si tú ya no me quieres, yo sin ti voy a morir. Y ahora que sabes tú de nuestro inmenso amor, quiero que sepas que te quiero con todo el corazón. Y ahora que sabes tú de nuestro inmenso amor, quiero que sepas que te quiero con todo el corazón. Ojalá linda, y sí, no me abandones, no, a este locano que te quiere con amor. Ojalá linda, y sí, no me abandones, no, a este locano que te quiere con amor. Les voy a brindar chichita de cora, les voy a brindar. Pablo y Luis Hugo Moncayo se iniciaron en la música en sus años escolares, formando parte de las orquestas infantiles de los Nazarenos y los Fernandinos, que fueron dirigidas por Don Bolívar Armijos, hijo del gran músico lojano Daniel Armijos. La fuerza pasional que el trío sensacional pone al interpretar la música nacional es impresionante, pero basta de charla y a continuación nos acompañan el dúo Las Voces de Oro y el tradicional Así se goza. Conforman el dúo Las Voces de Oro. Las artistas oriundas de la ciudad de Cuenca buscan rescatar la música ecuatoriana tradicional, dándole un toque moderno a cada una de sus canciones. Interpretan también temas como Avecida, Esta es mi tierra, Amaneciendo y más. Continuamos con música alegre y para seguirla disfrutando nos acompaña Juanita Burbano y un mosaico de bombas. Thank you. acabamos de escuchar un mosaico de bombas junto a la estrella de América, Juanita Burbano, quien nos puso a bailar con un ritmo tan movido proveniente del norte de nuestro querido Ecuador. El sueño de Juanita Burbano era tener su propio establecimiento de enseñanza para niños, un programa de televisión infantil, pues la artista ecuatoriana es educadora profesional. Ahora es turno de música del recuerdo, la que nos den el alma. Enseguida nos acompaña el dueto Benítez y Valencia, al que escuchamos en el primer programa de esta tercera temporada, y La Rueda de la Fortuna. Te quiero más. Andando y andando viene, andando y andando va, andando y andando va. La rueda de la fortuna. Si tu mamá no me quiere, si tu mamá no me quiere, la culpa no tengo yo. Andando y andando viene, andando y andando va, andando y andando va. La Rueda de la Fortuna, interpretada por los Benítez Valencia. El dueto estuvo conformado por Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto El Potolo Valencia Córdoba. Sus interpretaciones incluyeron varias canciones de diversos géneros musicales típicos del folclore ecuatoriano. Para terminar la primera parte musical del programa, escucharemos al dúo Los Corales y el Mosaico Lechuguero. Para gozar.

Esas fueron las Alondras del Ecuador con el tema musical La Piedra de tu Zapato. En el año de 1980 se conocen Lourdes Villacrés y Nelly Romero en la ciudad de Quito. Hicieron desde entonces una buena amistad, siendo en aquel tiempo cada una aficionada de la música nacional. Participaron individualmente como aficionadas en diferentes festivales. En el año de 1991 deciden formar el dúo Villacrés Romero, Las Alondras del Ecuador, decidiéndose a grabar como artistas profesionales en 1991, un disco sencillo de 45 revoluciones por minuto. Seguimos con más música y ahora escucharemos El Agua de Cañaveral. Ese fue el tema Agua de Cañaveral en las voces de Las Alondras del Ecuador. En 1993 grabaron otro sencillo con el éxito Ya No Somos Nada por Ferbi Producciones. En el transcurso del mismo año grabaron para otro sello, que era Balú, del Perú. En aquella producción discográfica se incluyeron los temas Se fue mi madrecita al ritmo de pasillo y Negrita mi dulce amor al ritmo de huayno. Vamos a disfrutar junto a las alondras del Ecuador y al ritmo del Ñuka Llacta. Este fue el tradicional Ñuka Llacta en las voces de las alondras del Ecuador. Y ahora es momento de seguir conociendo su trayectoria musical. En 1994 tuvieron la oportunidad de grabar su primer CD con el título Para Gozar y Bailar con el dúo Villacrés Romero, bajo el sello de producciones Zapata. Sí, Jorge Luis, gracias a aquella producción obtuvieron el disco de oro por récord en ventas con el tema musical Allá te esperaré. Y es justamente esa canción la que a continuación escucharemos. ¡Adelante! Thank you. sequía se va. Ya te esperaré en las voces de las Alondras del Ecuador. El dueto tuvo su origen en la ciudad de Quito. El nombre de las Alondras del Ecuador lo obtuvieron en el cantón Ventanas y lo acogen con mucho grado ya que iba de acuerdo a su estilo. El último tema de este programa de Entre Cuerdas y Tambores es Amor, Amor. Vamos a disfrutarlo. Thank you. amor, ¿qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo con lo nuestro? ¿Por qué? ¿Por qué te alejas de mí? Si cometí un error, yo te pido perdón. Pero por Dios, amor, no me dejes morir. Amigos, el segundo programa de esta tercera temporada llegó a su fin y esperamos, como siempre, que lo hayan disfrutado desde el principio hasta el final. Recuerden que estuvieron junto a Jorge Luis Issa y Juan Carlos Flores, quien les habla. No se olviden de escucharnos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18. Puede realizar sus comentarios y sugerencias a través de la página de Facebook de Entre Cuerdas y Tambores. Escúchenos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por su página web. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.